Ella era joven y hermosa, cristiana desde niña sin dudar. Sembraba una flor cada mañana, gustaba predicar, a Dios cantar. Oh, yeah. Era alto y fuerte como atleta. Tenía mucho dinero y vanidad. Él no era cristiano y le gustaba salir con sus amigos y tomar. Ellos se conocieron mientras ella predicaba, y él por primera vez se enamoró de una cristiana. Y ella sabía no debía ser yugo desigual. Sin embargo, se empezaba a enamorar. Introduciéndose a su vida, le llevaba rosas, a ella le gustaban las orquídeas. Ella era cristiana y él era inconverso. ¿Cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Ella fue descuidando su vida. Ya no iba a la iglesia, no predicaba, no seguía los pasos de aquel que había sanado sus heridas. Se fue tras el tipo que no conocía. La vemos en el mundo intentando ser feliz con su alma marchitana que no sé. De sufrir, pues él solo quería adueñarse de su amor. Y él no la amaba, la dejó y se marchó. Y ahora está llorando, llorando arrepentida, abandonando a Cristo, se ha marchado tras el pecado y la mentira. Y ahora está llorando, pues se ha quedado sola. Cristo y la iglesia ya se han marchado, y ahora el novio la ha abandonado. Y ahora está llorando, llorando arrepentida. Abandonando a Cristo se ha marchado, tras el pecado y la mentira. Y ahora está ya se han marchado, y ahora el novio la ha abandonado. Ahora está llorando.